El secretario general de la Liga Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, si el Haji Amadou Kei y su comitiva llegaron el día 29 por avión a Pyongyang.